Cristina, oyente, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, ¿cómo se preparan para esta actividad de mañana, vuelta al municipio y maratón por la seguridad? Imagino que ya muchos anotados. Sí, por supuesto, hay muchos inscriptos, la expectativa ha sido muy grande y la gente del Cabo que está llevando la inscripción de lo que se refiere a los atletas libres y federados, están más que contentos porque está superando ampliamente las expectativas que teníamos. No hay que olvidar que el año pasado compitieron 337 atletas en esa categoría y ya tenemos más de 600 anotados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, va a haber también un aluvión muy grande mañana, en el día de la carrera, entre las 9 y las 13 horas, donde se cierra la inscripción. Porque es bueno aclarar, porque en el spot publicitario se dice que se invita a la gente a participar a las 14:30. Yo diría que se invita a la gente a participar, pero para que pueda participar activamente de la prueba, tiene que hacer su inscripción entre las 9 y las 13 horas para poder participar de la prueba, porque se llena una planilla individual por el tema del seguro, y eso le va a permitir a participar en tanto la de 10 como la de 3 kilómetros. Uh-huh. Y el cierre de inscripción nosotros pusimos para la gente de Olavarría, porque eso nos va a permitir para mañana poder atender a tantos atletas que vienen de afuera, y casi todos llegan a la misma hora, llegan más o menos entre 10 y media, 11, 12 del mediodía, y así la gente del Cabo puede trabajar más organizadamente, pero no queda exento de que si hay algún atleta remolón de Olavarría se lo pueda anotar. Todo esto se ha hecho por una mejor organización, que lo hacemos en conjunto con el Cabo, y en este caso también este año por primera vez con Liliana Caserta Producciones, que los grupos tanto de Banco Provincia como de Seguros Provincia y la Gobernación puso a trabajar al lado nuestro. Claro. Profesor, concretamente para los atletas de Olavarría, ¿hoy cierra la inscripción o mañana? No, la inscripción la idea es cerrar hoy a las 20 horas. Claro. Hoy a las 20 horas. Porque ya me reitero, quiero que la gente que viene de afuera pueda anotarse tranquila, porque lleva, bueno, un tiempo prudencial poder anotarse. Y fundamentalmente la gran masa que va a participar en la prueba de 3 kilómetros, hay que anotarse mañana, la de 3 kilómetros, mañana, de 9 a 13 horas, ahí en la avenida del Club Estudiante, que tan gentilmente no se dio las instalaciones para albergar esta gran fiesta, porque al cambiar de circuito necesitamos instalaciones de ese tipo. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, Iván, te saluda. Iván, ¿cómo te va? Bien, bárbaro. Bueno, muchas de las cosas que también va a poder ver la gente este fin de semana, un recorrido distinto a la vera del arroyo Tapalqué, realmente una propuesta interesante, muchos premios. Es una maratón distinta, se puede decir, si la comparamos con otros años. No tenga la menor duda, porque el sistema de clasificación de Championship nos obliga un poco a hacer un circuito único de 10 kilómetros, no de doble pasada como hicimos en todas las ediciones anteriores. Cuando nos vimos ante esa alternativa, la idea del señor intendente era de poder darle participación activa a los clubes nuestros y mostrar los parques y que nosotros usamos naturalmente todos los días para salir a caminar y correr, y máxime teniendo en cuenta de que pueden venir medios nacionales a filmarlo, y ahí hizo que este circuito está certificado y homologado por la federación y que nos sirve para cualquier eliminatoria que se pueda ver a torneo internacional, como así también al estar homologado se puede homologar si se baja el récord de los 10 kilómetros, teniendo en cuenta que acá van a venir los mejores exponentes tanto en varones como mujeres. Bueno, aparte con unos premios fantásticos, se habla de compararlo hasta incluso mejores de la tradicional maratón Dino Buttiglione de Bolívar. También eso es muy interesante y muy seductor para aquellos que participan, Gabriel. Este tipo de prueba requiere de esos premios, ¿no es cierto? Eso es una cosa que Quizás en otras oportunidades, a lo mejor los ganadores cuando recibían algún premio de alguna empresa no había premio en efectivo. En este caso, ya es desde que nosotros pusimos premios en efectivo, la Vuelta al Municipio ha dado un vuelco muy grande y han ido participando cada vez más atletas libres y federados. Y a su vez nosotros, dentro del presupuesto que teníamos, queríamos premiar un poco a los atletas o las barrienses, y este año no solo se incrementa en las distintas categorías el premio en efectivo, sino también un premio, un incentivo especial para aquellos 10 mejores atletas y 5 mejores atletas damas locales, en el caso que no puedan acceder al podio de la general, que también mantiene su premio en efectivo, que hay que decirle a la gente que no es, que dice que se corre por plata, ese dinero ellos los usan, lo invierten para poder viajar a otros lados. Uno que está en la dirección de deporte a diario ve la necesidad que tiene esta gente para ir a competir a otros lados. Y bueno, mañana la fiesta en Olavarría, y bueno, vamos a recibir a que hagan el esfuerzo a los que vienen de fuera, ¿no? Exactamente. Gabriel, para la gente también que andará haciendo sus quehaceres, más allá de ser un primero de mayo, el recorrido incluye todo el Parque Mitre, el Parque Elio Ceseberri. ¿Se van a estar cortando desde qué hora las calles y hasta qué hora aproximadamente? Nosotros vamos, hay ciertos lugares que, por ejemplo, todo lo que sea en las inmediaciones del Club Estudiante, ya desde hora temprana, desde las 8 de la mañana, porque tiene que armar todo el sistema de seguridad de las mangas para recibir los chips, la llegada, ya desde las 8 de la mañana van a estar trabajando. Pero el corte del circuito a nivel general más o menos va a estar entre las 12:30, va a haber banderilleros donde van a permitir el paso, lo que sí se va a cortar definitivamente a partir de las 14 horas, y a medida que la carrera vaya avanzando, los distintos puestos de control se van a ir levantando. O sea, yo le pido a la comunidad de Olavarría, ¿no es cierto?, que tenga paciencia, que cuando muchos tendrán que esperar 5 minutos que puedan pasar los competidores, si es en la hora pico, pero yo creo que nos va a acompañar como nos acompañó todos los años, y este año hay que hacer una mención muy especial. Y aprovecho toda otra audiencia para agradecer enormemente a las autoridades de la Liga de Fútbol, de Básquet, de la gente de la Lazio, de la gente de los veteranos que espontáneamente se adhieren a esta fiesta, quieren que los chicos y sus jugadores estén presentes y suspendir las actividades. No, esto es algo muy, muy valorable, y que realmente lo quiero destacar, porque esto lo motiva a uno para seguir haciendo este tipo de evento, teniendo tantos olavarrienses que los apoyan, ¿no? Seguro va a ser una fiesta, ¿eh? Una fiesta de Olavarría mañana, y precisamente la U32 también va a estar acompañándolos, ¿eh? Porque va a ser una transmisión especial, bueno, con Iván, con Carlos Antonio Sangara, con Sergio Rossi, el equipo de Pasión Deportiva, que estarán en distintos puntos estratégicos allí en los diferentes parques, en el recorrido, para ser también los ojos de aquellas personas que quizás por la distancia o por otros motivos no pueden participar, no pueden concurrir, así que habrá una cobertura especial de 14 a 16:30 aquí en Radio Olavarría. Por el momento, agradecerle muchísimo. Vamos a tener seguramente a lo largo de lo que queda de este viernes y también mañana nuevos contactos, profesor. Gracias, Agostina. Bueno, y también decirle a toda la gente de la zona serrana, de Loma Negra, Sierras Valle, Hinojo, desde las delegaciones municipales de esas localidades, a las 11 horas van a salir micros que gratuitamente para trasladar a toda esa gente que también participe, y desde Club Sierra Chica también 11 horas van a tener la posibilidad de que los puedan trasladar y regresar una vez que finalice la fiesta. Y para aquellos que no se animan ni a correr ni a caminar, porque hay un circuito especial para poder caminar de más o menos 1.800 metros, uh-huh. Le decimos que en el diario El Popular está saliendo un cupón donde, aunque sea a través de la suerte, puedan llegar a participar con un premio que puso nuestro municipio, un premio muy interesante, como es un viaje a Villa Carlos Paz para dos personas. Y bueno, va a haber urnas, hay que recortar ese cupón, ponerlos en las urnas, y quien le dice que aquellos que vayan a acompañar a algún familiar para verlo correr tenga la suerte de llevarse alguno de sus premios. La fiesta ya está armada. Por el momento, muchas gracias y vamos a seguir en comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Y bueno, vos dijiste que hay mucha gente de la radio que va a estar participando. Anoche estuvimos hablando con el Tano Sangara y le pedía la disculpa del caso de que este año va a ser distinta. En la parte de seguridad nos exigen. Hay ciertos requisitos para la parte de prensa, pero la cobertura que han hecho es excepcional. Y la gente que no se arrime al Club Estudiante, que esté en los parques, que esté en el Parque Norte, van a estar también con la posibilidad de no solo de ver a pasar los atletas, sino va a haber grupos de percusión de las batucadas nuestras, de la barría, que nos alegraron la noche del corso, van a estar en esos lugares como para que la gente también que esté alejada del epicentro, que es la entrada del Club Estudiante, tenga su fiesta. Muchísimas gracias por el momento. Gracias a ustedes.